corre, corre, corre. Ignora el temor. Él a ti esclaviza al corazón. Vuela, vuela, vuela. Ignora el dolor. Él corta tus alas, oh amor. Triste será tu vida si tus sueños no realizar. Triste será tu alma. No tendrás alas para volar, volar, volar, amor. Danza, danza con los latidos del amor. Partituras de vida que iluminan tu sol. Canta, canta con los latidos del ruiseñor, alas de poetas, alas de soñador. Y triste será tu vida si tus sueños no realizar. Y triste será tu alma, no tendrás alas para volar, volar, volar hacia el amor. No escuches a la vanidad, por eso siente la vida. Respira, es la oportunidad que te da Dios. Da gracias por eso. Por eso corre, danza con el viento, danza con el mar. Siente el polen de las flores en tu corazón. Son latidos libres, latidos del amor. Corre, corre, corre, corre. Ignora al temor, él a ti te esclaviza. A ti el corazón. Vuela, vuela, vuela. Ignora el dolor. Él corta tus alas e ignora tu amor. Sé alas en el viento. Sé lucero en la oscuridad. Y el sol será tu guía, con latidos de las estrellas, con la danza de las galaxias. Danza, danza, danza, latidos del amor. Corre, corre, corre, que el viento es tu hermano. Corazón, corre hermano, jamás te detengas, jamás te detengas.